aquí jugando este juego. La lluvia que cae, cenizas del cielo, oh, oh. Y en la terminal quita el pañuelo, oh, oh. Mi espíritu se liberó, y se alejó de la estación. No llores y vuelve, siempre estaré en la estación. No llores y vuelve, yo ya perdí mi decisión. Por dentro, y el tren de las 6 se va con el viento. Te voy a escribir, yo te lo prometo. Puedo salir de este mal momento. Oh, oh, oh. Que no llores y vuelve, siempre estaré en la estación. No llores y vuelve, yo ya perdí.